Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, al margen de todo lo relativo a las medidas sanitarias que se implantaban por parte de la Junta de Andalucía, que ha copado la atención prácticamente durante las últimas ediciones de la mañana, y al margen también de esa última hora importantísima con la firma del convenio colectivo provincial de marroquinería, que es otro de los temas de interés desde luego esta semana, vamos a hablarle de otras cuestiones. Y vamos, por ejemplo, a recoger iniciativas como las que se desarrollaba el pasado año a través de ese proyecto navideño, el Árbol de los Deseos. No sé si recuerdan que hace precisamente un año, por esta fecha, estábamos hablando con la responsable municipal de Educación, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, entre otras delegaciones, sobre ese proyecto de educación medioambiental que se iba a poner en marcha en nuestra localidad en colaboración también con los centros educativos. Se llamaba la campaña El Árbol de los Deseos. Para participar en la misma, bueno, pues concurrir el ayuntamiento y en este caso todos los participantes también en un concurso. El concurso finalmente pues resultamos ganadores y de ahí salió la el premio y la recompensa, ¿no?, que íbamos a obtener. Un premio que se ha tenido que modificar debido a la situación en la que nos encontramos y que, bueno, pues al final ha redundado en el reparto a todos los escolares de nuestra localidad de un pequeño sacapunta, un pequeño obsequio que le haga recordar que participaron en la campaña y que fueron los ganadores. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con la concejala responsable de esta materia, con Isabel Mari Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, ha sido un poquito larga la hora de explicar, de introducir el tema, pero en definitiva la información que nosotros queríamos dar era el hecho de que durante esta semana, desde Básica y desde el Ayuntamiento, se está procediendo a realizar la entrega de ese premio a todos los escolares participantes. Esto quiere decir que es a todos los escolares de nuestra localidad. Así es, Rocío. Como bien has recordado, el año pasado hicimos el primer proyecto navideño Árboles de los Deseos. Les recuerdo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique que fue todo lo que se hizo de la fiesta de reciclaje en cada centro educativo y cada instituto, que recogimos, creo que participaron entre unos 2.000 alumnos y alumnas de nuestra localidad, que fue lo que también los padres y madres y todos los ciudadanos en general pudieron visualizar en la Avenida España, con el enorme esfuerzo que también se hizo con la implicación de muchísima gente que ahora nombraré también para agradecérselo, lo que pudimos ver en la Avenida España, en nuestra Avenida España, en nuestro Naranjo, todo el trabajo y el esfuerzo que habían hecho todos los niños en los centros escolares, bueno, para que se visualizara el trabajo de reciclaje en este proyecto navideño. Uh-huh. Un proyecto navideño que formaba parte del concurso se desarrollaba a través de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, concurso de adornos navideños con materiales reciclados, así se denominaba, a través de la Mancomunidad y Ecoembes. Y ese concurso, el ser el ganador, conllevaba también una recompensa que se ha tenido que reajustar teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿no? Así es, nosotros, afortunadamente vino el jurado a ver toda la Avenida España y a ver todo lo que habían hecho nuestros niños y nuestras niñas, se quedaron la verdad asombrados, y tanto es así, bueno, porque Ubrique ganó uno de los premios, y el premio sí es verdad que consistía en una fiesta de reciclaje con una batucada para los niños y las niñas de nuestra localidad, que teníamos anteriormente a marzo, a que viniera el COVID, a que viniera esta pandemia, al mundo, pues teníamos ya casi cerrada la fecha. Como no se pudo realizar y todos esperábamos que esto pasara poco a poco, bueno, pues estuvimos posponiendo la fiesta y viendo ya que esto no se iba a realizar y que era imposible, bueno, pues nos pusimos a pensar en qué podía redundar en que el beneficio en todo caso fuera para los niños y las niñas que habían participado. Y claro, como estábamos hablando de reciclaje y estábamos hablando de concienciación medioambiental, bueno, pues vimos comprar algo que les fuera útil y que les recordara de lo que venía, ¿no? Y bueno, escogimos, como bien sabéis, como habrán visto la mayoría de escolares, decir que se está entregando en esta semana y la semana siguiente, que si algún centro no le ha llegado, que no se preocupe, que le va a llegar en días posteriores. Y bueno, y decidimos comprar un sacapunta con forma de contenedor, un sacapunta azul que entiendo que tendrán ya la mayoría de los niños y niñas. Y bueno, pues para eso, para que el agradecimiento por la participación que tuvieron con nosotros y no se olviden en este caso del tema del reciclaje. Creemos y pensamos que fue un acierto la campaña y el primer proyecto navideño que se hizo el pasado año, y bueno, tanto es así que bueno, que fue premiado. Así que yo reitero mi agradecimiento a los centros escolares, a los niños y niñas y a muchos padres y madres que sé que participaron a la hora de ayudarle a realizar este proyecto. Y bueno, pues aunque sea ha pasado el tiempo, ahora mismo vamos pues estar recogiendo la recompensa y el premio que se merecen. Recordemos que eran todos los centros de toda la comunidad educativa los que participaban, los 9 centros de la localidad, ¿no? Los 5 CEIP, el Colegio Sagrado Corazón y los 3 institutos de Ubrique. Así es, ya te digo, si es que participaron cerca de, bueno, cerca no, tenemos contados que eran 1.908 participantes, alumnos y alumnas, como tú bien dices, los 6 centros de educación infantil y primaria y los 3 institutos que los que participaban en ese momento eran los alumnos de primero y segundo de la ESO. Así que, como bien dice, una participación amplísima, que también eso fue también lo que valoró también en este caso el jurado, no solamente donde estaba puesto, que era una apuesta novedosa, que no había hecho otro pueblo, sino también la alta participación que se había tenido por parte de la comunidad educativa y por parte de los niños y niñas de la localidad. Bueno, pues eso en cuanto al premio. Recordemos que durante esta semana, la que viene, también se va a proceder a entregar ese obsequio a todo el alumnado de todos los centros educativos de nuestra localidad como recompensa, ¿no?, por haber sido galardonados con ese premio. Este año no sé si se va a impulsar alguna iniciativa similar. Estamos teniendo o vamos a tener de luego una Navidad diferente, eso no cabe duda, ¿no? Pero en cuanto al tema de adornos de las vías públicas, adornos navideños en nuestras casas, eso nadie nos lo puede quitar. El coronavirus, eso imagino que no. Efectivamente, yo creo que de todas maneras, desde aquí animo a los padres y madres que ya vieron, visualizaron el año pasado el trabajo tan importante que se hicieron desde los centros y también con la ayuda, entiendo que de las padres y madres, bueno, porque este año también con el coronavirus, pues bueno, pues que tengan un poquito de tiempo, si quieren, le dediquen un poco de tiempo y pueden hacer los adornos navideños para su clase, la clase de los niños, o incluso para su vivienda privada. Y bueno, es una forma de colaborar también con el medio ambiente, es una forma también de estar en compañía y trabajar con nuestros niños y nuestras niñas en nuestra casa de otra forma. De todas maneras, nosotros el año pasado, cuando recogimos todo el material, es verdad que sí quedaron algunos que no estaban estropeados y los guardamos. Y bueno, ya te lo adelanto aquí, algunos de ellos que están en buenas condiciones los vamos a utilizar para que se visualice todavía el trabajo que se hizo el año pasado en algún espacio público de aquí de Ubrique. Así que te adelanto que no todo se estropeó, porque es verdad que entendemos que con el mes y pico que estuvo en la calle, aunque claro, es verdad que era con productos reciclados que se podían mojar, pero algunos es verdad que sí tuvieron mucho deterioro y no se pudieron recuperar, pero los que pudimos recuperar los tenemos guardados aquí en el ayuntamiento. Bueno, y este año pues vamos a hacer un pequeño guiño a estos niños y niñas que trabajaron tanto el año pasado y vamos a intentar ponerlo en algún sitio de aquí, de la localidad de Ubrique. Ah, pues mira, un detalle también, ¿no? El hecho de que ese trabajo va a perdurar en el tiempo y bueno, se vuelve a reutilizar, se vuelve a reciclar también, ¿no? Se puede decir, ese adorno navideño que en definitiva pues es lo que se pretende concienciar en torno al cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente y hacerlo pues a través del reciclaje, ¿no? Reutilizando pues materiales que ya no tienen el uso para el que fueron creados, dándole nosotros otro uso y así, bueno, pues intentando preservar y conservar nuestro entorno natural. Ese es el objetivo principal que tenía esta campaña y es lo que se pretende además también pues seguir infundando, ¿no?, a través de iniciativas como esta, la reutilización de esos adornos navideños. Y esto me da pie ya, Isabel Mari, ya que estamos a preguntarte por lo que va a ser la campaña decorativa navideña, ¿no? Porque si bien es cierto, decíamos antes que estamos en un momento diferente, desde luego, la situación no es parecida a ninguna otra Navidad que hayamos vivido, pero bueno, eso no nos exime, por ejemplo, de tener bello nuestro entorno, ¿no? Y desde Parques y Jardines todos los años se hace un esfuerzo con la campaña de Navidad. Yo no sé si ya en esta fecha la estáis preparando. Pues sí, llevamos ya prácticamente un mes preparando la campaña de Navidad. Como tú bien dices, bueno, estamos en unos momentos especiales, en unos momentos en los que, bueno, está la pandemia, nos viene a todos y nos entristece también por las fiestas como vienen y como tenemos que realizarlas este año con temas familiares, pero por parte de ese equipo de gobierno no podemos dejar de que la Navidad pase. La Navidad es una campaña que nosotros organizamos siempre, siempre con mucho cariño, no solamente por nuestros niños y nuestras niñas, sino por nuestros ciudadanos. Es una cuando llega el invierno, es algo que estamos deseando que llegue. Con el tema de la iluminación no podemos dejar de poner iluminación, la Navidad está aquí, nosotros podemos seguir paseando por nuestras calles. Es verdad que ahora tenemos limitado un horario, Pero bueno, en ese horario, como bien sabemos, a partir de las 6 o de las 6 y pico, en Ubrique ya es prácticamente de noche, sí. Podemos ver la iluminación y no podemos perder el espíritu de la Navidad, el espíritu de estar con las familiares este año especialmente también, aunque no podamos estar con todos, bueno, nosotros vamos a hacer un esfuerzo también para que, como bien digo, la iluminación esté toda preparada, que como ya pueden ver los ubriqueños y ubriqueñas, está prácticamente terminada. Y por lo que me toca a mí, por parte de Jardines, vamos a hacer el mismo esfuerzo que el año pasado. Y como no podría ser de otra forma, vamos a adornar nuestras calles para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan pasear por ellas y puedan, bueno, verla cómo queda bonito con Navidad, porque entre otras cosas, ya te digo, si nos quitan también la Navidad, si nos quitan la ilusión de estar con nuestros amigos, con nuestra familia, bueno, pues visualizar también que Ubrique, bueno, pues está en Navidad y que es una, en Navidad, y como bien digo, necesitamos estar también con amigos y con amigas, especialmente este año, como bien dicen, por el tema del COVID, no podemos estar todos juntos como quisiéramos, pero bueno, independientemente con nuestros hijos, con nuestros amigos, bueno, dar un paseo por, en este caso, por Ubrique, para visualizar lo bonito que va a estar y lo que podemos hacer este año especialmente. Claro que sí, y bueno, pues también en cierto modo que sea una especie de compensación, ¿no? Nos demos cuenta de que son fechas especiales, son fechas navideñas, aunque se tengan que celebrar de otra manera, como tú bien decías, ¿no? Por las circunstancias en las que nos encontramos, pero bueno, que se sigan celebrando, ¿no? Y que sobre todo los más pequeños mantengan esa magia, esa ilusión, ¿no? Por estas celebraciones navideñas, bueno, los más pequeños y también los más mayores, ¿eh? No solo los pequeños. Y bueno, sí que te quería preguntar, porque en realidad lo que es la campaña de Navidad de plantación desde Parques y Jardines, con la colocación de flores de Pascua, colocación de diferentes elementos, ¿no? Vegetales, todo esto sale del vivero municipal, ¿no? Que ya se ha estado trabajando durante todo el año. Sí, como bien dice Rocío, nosotros en el vivero municipal generalmente siempre compramos plantas, como hemos hecho anteriormente, más pequeñas, las tenemos en el vivero para que, bueno, crezcan y estén, al comprar plantas y tenerlas en el vivero, hay que decir también que es un ahorro lo que hacemos, porque compramos plantas más pequeñas, dejamos que crezcan, que son como las ponemos después más grandes, como hemos podido ver recientemente hace poco en el cementerio municipal. Nosotros compramos plantas más pequeñas y van creciendo y es cuando hacemos la plantación. En este caso no podemos hacerlo con la flor de Pascua porque no es el tiempo de comprarla. Las compramos, es verdad que las compramos prácticamente ahora y de aquí a 3 semanas nos han crecido más y bueno, ahí también tenemos algo más de ahorro. Pero con la plantación de Navidad no es una cosa que se pueda hacer especialmente como podemos hacer en primavera o como podemos hacer en verano con el tema del vivero. De todas formas, tenemos un espacio en el vivero enorme para, como tú bien dices, para hacer plantación y ver de aquí a futuro que queremos seguir plantando zonas que tenemos ya proyectadas y de aquí a futuro, bueno, pues que las plantas ya estén un poco crecidas, no sean las plantas tan pequeñas. Sí, con los pinzapos quizás, ¿no? Y demás, que sí que se colocan algunos, plantas sí. De este tipo, sí que esto sí a través del vivero, ¿no? Eso sí, los pinzapos más pequeñitos sí se tienen de unos años a otros o se compran más pequeñitos y van creciendo. Pero como me refiero a la flor de Pascua, no se puede hacer. Y bueno, al pino más grande que sí queremos montar este año, pues tampoco puede hacer, tiene que ser comprado este año. Y bueno, ya veréis algunas cositas, algunas novedades que queremos implantar y poco a poco, bueno, lo pueden ver los ubriqueños o las ubriqueñas. Ya el año pasado, como bien sabéis, hubo algunas novedades, pues este año también queremos poner alguna más y esperemos sorprender que le guste a la gente el trabajo y el esfuerzo que se hace por parte del ayuntamiento y por parte de jardinería básica. Los trabajadores que están todo el año cuidando nuestros jardines y que tienen nuestros jardines súper cuidados y que, como lo pueden ver, visualizar, todos los ubriqueños y ubriqueñas cuando pasean tenemos un entorno súper cuidado con estos trabajadores y trabajadoras que están al pie del cañón durante todo el año. ¿Lo adelantamos o mejor nos esperamos a que se aproxime la fecha? Nos esperamos un poco. Nos esperamos, pues estaremos pendientes también de conocer todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de Básica a través de Parques y Jardines para pues preparar lo que va a ser nuestro entorno desde esa ornamentación vegetal para celebrar las fiestas navideñas. Y de momento pues nos quedamos con que esos adornos reciclados que participaban en el proyecto El Árbol de los Deseos del año pasado, los que se encuentran en mejor estado de conservación y han podido mantenerse durante todo este año, van a volver a formar parte de la decoración navideña ubriqueña. Y bueno, pues ese reconocimiento también con la entrega de ese sacapunta a todo el alumnado de nuestra localidad que se está llevando a cabo durante toda esta semana. ¿Qué más nos queda por decir sobre esta cuestión que queríamos destacar, Isabel Mari? Pues Rocío, solamente me queda destacar que quisiera no irme sin dar el agradecimiento a tanta gente que participó el año pasado en este proyecto. Los agradecimientos a Cristina, una compañera que estuvo el año pasado con nosotros trabajando, que fue también muy importante, Cristina, que estaba con nosotros, que en este momento no está con nosotros en el ayuntamiento. Quería agradecerle el trabajo que hizo tan inmenso. A los jardineros que nos estuvieron ayudando a montar todo. Lo que se hizo en la Avenida España, que fue la verdad un trabajo inmenso, a Fuensanta, que estuvo colaborando nosotros también, a Tere del Departamento de Medio Ambiente, que también fue un puntal para ayudarnos, y como no, a los centros educativos y a los padres y madres. Y en general, quería agradecer también a los ciudadanos de Ubrique que hicieron que los árboles de deseo, todo lo que pusimos en los árboles, pues la verdad duró todo el espacio. Prácticamente nadie hizo uso del vandalismo a la hora de romperlo, de quitarlo. Entonces quisiera agradecerle también a ciudadanos y ciudadanas que hicieran también ese esfuerzo, porque quedara todo cuidado, y de hecho fue así que hemos podido recuperar algunos que verán este año en algún espacio. Hombre, como para quitar alguno, ¿no? Estaban hechos por nuestros hijos, por los de todos, los ubriqueños. Era, una manera de atentar contra nosotros mismos, ¿no? Si se procedía a realizar algún acto vandálico sobre ellos, y está claro que, pues en este caso no se iba a hacer, ¿no? Y sí que se respetó. Y sí que, bueno, pudimos ver durante todas las Navidades esos adornos, identificar los nuestros, y la verdad que fue un proyecto bastante bonito. Y de ahí ese reconocimiento, ¿no? Que también obtuvo por parte de Coembes y la Mancomunidad. Así. Isabel Mari, muchísimas gracias por informarnos, y seguiremos pendientes para conversar contigo en próximos encuentros, para hablar de otras cuestiones y para conocer con más detalle cómo se está trabajando en esa campaña decorativa de Navidad desde Parques y Jardines. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a vosotros.